quienes patean la ciudad, quienes laburan, se toman un tren y andan por allí, yendo de un lado al otro, habrán visto más de una vez los grandes carteles, pasacalles y demás que convocan a los centros de rehabilitación. Si tenés un familiar con adicciones, llévalo y demás. ¿Cuántas veces nos preguntamos qué pasa adentro de las granjas de rehabilitación? ¿Qué tipo de condiciones tienen los pibes y las pibas que van a estos espacios? Pablo Galfré, periodista, se hizo esa pregunta y fue a fondo en el asunto. Hizo un libro que se llama La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación. Pablo es periodista y productor de documentales. Además realizó la investigación del caso Fernando Carrera, que derivó en la película de Rat y Horror Show, dirigida por Enrique Piñeiro y producida justamente por él. Y también derivó en su primer libro, que es Gatillo Fácil. Pablo, gracias por estar, gracias por venir aquí a charlar de esto. Gracias por la invitación. Esta también es, si puedo decir, es mi casa. Yo empecé a trabajar acá 20 años atrás. Creo que si no fue mi primer trabajo periodístico, fue el segundo. Mirá vos, no sabía. ¿Qué programa era? Ay, yo soy muy desmemoriado. Lamento no acordarme. Sí, lo que puedo decir, recuerdo una nota muy linda que hice acá a la vuelta en una carnicería que colgaba cuadros, hacía obras de arte. Estoy hablando de fines de los años 90, ha pasado tanto tiempo. Y yo soy medio desmemoriado, tengo que reconocerlo. Pablo, nos metemos en este viaje que nos proponés adentro de las granjas de rehabilitación, y tal vez para eso está bueno partir de los casos testigo que vos tomaste para comenzar esta investigación, que son los casos de Felipe Mariñansky y Saulo Josías Rojas. Uh-huh. Contanos la historia de estos dos pibes. Bueno, a ver, Felipe no era un pibe, sino que era una persona de 44 años cuando muere. Felipe es manicomializado en el año 96 por su familia. Cuando muere, Felipe tenía HIV, tenía sífilis, tenía un retraso madurativo, digamos, ¿no? No tenía ningún tipo de consumo problemático. Cuando muere su padre, que era el que lo contenía, en 1996, su tío lo interna en una clínica psiquiátrica, se llamaba Emanuel, porque su madre, que padecía y padece esquizofrenia, tenía una relación muy conflictiva. Felipe tenía cierta... Bueno, tenía una conflictividad con su madre, con la vida en general. Había roto unos vidrios, ponele, en el edificio, los vecinos se quejaron, y bueno, la familia no se quiso hacer cargo de él y lo manicomializan. En el parte médico dice que lo manicomializan por su puerilidad. A Felipe lo manicomializan, lo internan, lo encierran por puto, hablando mal y pronto. Termina en San Camilo a mediados del 2000 y fallece en un hospital Evita del conurbano el 3 de junio de 2013, digamos, ¿no? Por todas estas... padecimientos que él tenía, leucemia, HIV, digamos, ¿no? Las médicas son taxativas. Si Felipe hubiese tenido tratamiento médico, Felipe podría haber seguido viviendo, digamos, ¿no? Entonces, eso es una muerte dudosa. Como establece la ley de salud mental, toda muerte en una institución psiquiátrica es una muerte dudosa y tiene que ser investigada. 11 días después, Saulo Josías Rojas, o sea, siempre la gente de San Camilo, cuando decimos San Camilo estamos hablando de la granja que investigo, siempre buscaron que Felipe muera fuera de la comunidad. Felipe murió fuera de la comunidad. 11 días después, Saulo Josías Rojas pierde su vida dentro de la comunidad, dentro de una celda, de un engomado. Cuando digo celda, me refiero, como dice la causa judicial, un cuarto de 16 metros cuadrados con pared de cemento, piso de cemento, puerta de chapa, una ventana sin vidrio, sin enrejada, pleno invierno, colchón tiro en el piso. Ahí Saulo estaba encerrado, penalizado por esta gente, y a Saulito, digamos, según mi visión, se quita la vida, pero obviamente, por más que Saulo se quite la vida por sus propios medios, estamos hablando de quiénes eran responsables, ¿no?, de este lugar. La descripción es contundente, es igual a una cárcel, no estamos hablando de una granja de rehabilitación, a lo que imaginamos cuando la palabra comunidad está en el centro, ¿no? No, una cárcel, funcionamiento de cárcel. Ahora, como venimos hablando y íbamos denunciando con la gente de la Comisión Provincial por la Memoria, que preside Pérez Esquivel, que hicieron una inspección, es una cárcel. Porque no solo por esta cuestión que hay celda, sino que delegan la seguridad de la institución en los mismos internos, ¿no? Los mismos internos son los que tienen, o sea, los internos que van ascendiendo de fase, los que están más tiempo, los que se portan bien según su concepción de portarse bien y son premiados, se encargan de la seguridad, de controlar a los internos, de medicarlos. Los chicos cocinan, limpian sus habitaciones, la institución en sí, cortan el pasto, digamos, ¿no? Como son los mismos presos muchas veces los que se encargan también de cocinar en sus ranchadas. Ahora, ¿esta situación del San Camilo que comentás y es la que investigás más a fondo, es una excepción a la regla o es lo que encontramos en general en las granjas de rehabilitación? Mira, yo no puedo decir que es una excepción a la regla ni que hay una generalidad, porque me dedico exclusivamente a investigar a San Camilo y a San Antonio, que es otra comunidad donde muere Matías La Muerte, que tienen el mismo funcionamiento. De hecho, Perrone, quien actualmente dirige San Antonio, se formó, entró a San Camilo como adicto, no es médico, no es nada, ahí aprendió el medio de la cuestión y después funda San Antonio. El ex psicólogo de San Camilo, que está imputado por la muerte de Saulo Rojas, actualmente es el psicólogo de San Camilo. Otra comunidad que investiga a fondo fue Volver a Empezar, en 2008 lo investigué, donde se fugaron 9 chicos. Hay muchas comunidades que trabajan así. No todas trabajan así, sí todas las granjas, diría. El lugar que es como así, aire libre y con animales, sí, todas funcionan así. No toda comunidad terapéutica funciona así. Está la Federación Fonga, donde hay algunas comunidades que funcionan bien. Yo no estoy de acuerdo con la metodología terapéutica que utilizan, digamos, ¿no? Como no estoy de acuerdo yo, como no está de acuerdo Leo Gorbach, que es el autor de la ley mental, o como no está de acuerdo el doctor Kamenieki, que yo lo entrevisté, que es psiquiatra, o como puede no estar de acuerdo Mario López, que es psicólogo de PDH, digamos, ¿no? Pero no significa que en todos los lugares a los chicos se los torture, digamos, ¿no? ¿Dónde está el desacuerdo con esa estrategia terapéutica y por dónde podría ir una terapia más efectiva para con los pibes que necesitan una rehabilitación? Mira, hay un capítulo de mi libro que lo llamo La Ruta del Saber, ¿no? Donde yo como periodista entrevisto a los que saben. Yo un poco te voy a hablar a partir de lo que me dijeron ellos, digamos, ¿no? Yo un poco también tengo una especie de visión de esta estrategia, si querés, yo no me pondría a discutir con un médico psiquiatra que sí está de acuerdo, porque creo que quizás tiene más conocimientos que yo, digamos, ¿no? Lo que sí creo que está viendo nuevos paradigmas y que ayer mismo, ¿no?, en Uruguay empezó la venta libre de marihuana en las farmacias, donde el abstencionismo puro y duro no tiene ningún tipo de sentido, digamos, ¿no? Eso creo que es una visión que hay que tener, donde no se le puede reclamar a una persona que tiene un padecimiento, que tiene una enfermedad, que deje la droga apenas entra y comienza el tratamiento. El tratamiento puede empezar con la droga, digamos, ¿no? La droga, de alguna manera, el consumo problemático, de alguna manera, más que la droga, está mal que yo diga la droga, es esa pata ortopédica que a nosotros nos sostiene, que esa parte ortopédica quizás es el consumo problemático del tabaco, o del alcohol, o de la comida, o de la tecnología, digamos, ¿no? También, ¿no? No solo el consumo problemático, no es solo el porro, el paco, digamos, ¿no? El éxtasis, la cocaína, ¿no? Si sacás la pata ortopédica, te caes. Te caes, exactamente, y es lo que le pasó a Saulo José Rojas. Exactamente eso es lo que le pasó a Saulo y a muchos otros chicos, ¿no? Le quitas esa parte ortopédica y se cae. Perdón, la parte ortopédica puede ser el ego también. Justamente cuando hablamos de esta gente, ¿no?, de por qué hacen lo que hacen, que yo digo son salvacionistas, cuando digo esta gente me refiero a Martín Ibarra, que es el dueño de San Camilo, su parte ortopédica es este ego y poder que tiene él, ¿no? Y esa es su droga también, ¿no? ¿Cómo te fue en términos de investigación metiéndote con esto, que supongo que también necesitas que te abran las puertas de estos lugares, poder charlar con autoridades que imagino que no son de lo más felices cuando un periodista dice: hola, vengo a investigar la muerte de la gente acá adentro? Bueno, mirá, ellos me recibieron, o sea, yo entré a San Camilo en el año 2015, entré a Derqui, entrevisté a Martín Iribarne y al licenciado Alejandro Jacinto, que están actualmente los dos imputados por la muerte de Saulo, y después intercepté en los pasillos del hospital psiquiátrico Torcuato Alvear al doctor Sergio Rey, el psiquiatra que también está imputado. Las autoridades, por ejemplo, del órgano de revisión de la ley de salud mental no me recibieron, no me recibieron en ese sentido lo que son los órganos oficiales. Yo entré a San Camilo, los entrevisté, fue una experiencia muy particular. Yo fui con mucho miedo, de hecho le pedí a un amigo que me acompañe. Yo cuando llamé después de un año, año y medio de estar investigando, me atendió Uribarra y me dijo: sí, Pablo, vení, acá estás invitado, hace un año que sabemos que no estás investigando, las puertas están abiertas. Un poco como te decía, ellos no tienen ningún tipo de prurito, ellos no es que son los directores de un campo de concentración y saben que lo que están haciendo está mal y está penalizado por el convenio de Ginebra, digamos, ¿no? Sino que, digamos, no tienen ningún tipo de duda que lo que hacen es el bien para ellos, no tienen prurito alguno, ¿no? Como me dice Alberto Calabrese, son salvacionistas, nosotros estamos haciendo un bien, ¿no? Entonces entré y los entrevisté. Fui a entrevistar a un tipo donde los chicos me habían alertado: ojo, que es un hombre que si no le gusta algo te caga a trompadas, es un hombre de armas tomar, que es un hombre que te pone el chumbo sobre la mesa, es un hombre que iba a buscar a los internos cuando se escapaban, él personalmente los iba a chupar, un hombre que jugaba al póker y ganaba 50.000 pesos en un torneo de póker en el casino, cuando yo apenas quizás me sostenía con 200, 300 pesos jugando al blackjack y salía ahí empatado. Pero bueno, uno fue con las armas que tiene, que las armas de uno es el expediente judicial sobre la muerte de Saulo, la historia clínica de Saulo y todas las entrevistas que yo fui haciendo durante ese año y medio. Entonces, bueno, ante eso fui imbatible, digamos, de alguna manera. Uh-huh. Uno se pregunta también si no hay un estigma dependiendo del tipo de consumo problemático que haya, ¿no? Porque por un lado lo que vemos es que estas granjas funcionan de una manera con determinadas adicciones, pero no vemos, por ejemplo, la gente que tiene adicciones y se automedica con Prozac todos los días para poder dormir porque no soporta el estrés de su vida laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, también en estas granjas recae una especie de estigma de la pobreza, ¿no? la estigmatización es total. La estigmatización es total. Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández, él mismo da las cifras de su dispositivo, ¿no? Cuando la mitad de las consultas que tienen es por alcohol. La mitad, que sería, ¿no? Que está primero en el ranking. Después le vienen los psicofármacos. Y después viene la cocaína y el éxtasis, y después viene el paco. Pero cuando digo que son, digamos, cuatro las instancias, la mitad se la lleva el alcohol, digamos, ¿no? El otro 20% eran los psicofármacos, ¿no? Cuando después todos, digamos, ¿no? Los medios, sobre todo, un poco fuera del aire hablamos del polaquito, y ahora es cuando lo aumento, ¿no? Digamos, ¿no? Porque yo estoy, ustedes me están invitando a hablar a su programa, y es la segunda vez que vengo a la tribu, lo estuve hablando con Claudio Cesaroni, he pasado por todas las radios que me han invitado, han sido radios alternativas, por decirlo de alguna manera. Pero no me han llamado en ninguna radio grande a hablar. El otro día un amigo de Telefe me dice, no, ¿sabes qué? Yo fui, le llevé el libro y demás, ¿no? Hasta un sumario de notas, como soy periodista y productor de documentales, le llevé organizado para cómo podemos hacer un informe con fotos, con videos, con entrevistados y todo. Y dice, no, pero son adictos a las drogas, ¿no? A mi editor no le interesa hablar de este tema. Y así es como no ha salido este tema ni S5N. En Página 12 ha salido después de 3 meses. De Tiempo Argentino no ha publicado absolutamente nada. Ni Canal 13, ni TN, ni ningún tipo de radio está hablando. Y cuando llego, que creo que hay que hablar de estos temas, si quieren no hablemos ni de mi libro ni de mí, pero sí hablemos de los 3 muertos que hay, digamos, ¿no? Felipe Mariniansky, Saulo Rojas y Matías La Muerte, digamos. Los 3 murieron hace 4 años, Matías hace 2, en instituciones, instituciones totales, en manicomios, y no estamos hablando de eso, ¿no? No termino de entender el silencio de los medios masivos al respecto, porque incluso sí, hasta desde una perspectiva sensacionalista podrían encontrar un lugar, ¿no? Entiendo. Yo tampoco lo entiendo, la verdad. Aparte tengo fotos, yo entré a San Camilo a la sede del Viso, tengo fotos de las celdas, tengo fotos de los chicos, fotos del expediente, hay videos, hay 4 personas que han sido imputadas hace 3 meses, y lo que saltó después del libro es que 17 menores de edad rosarinos fueron deportados por la Dirección de Niñez de la provincia de Santa Fe a San Camilo. 17 menores que algunos estaban en situación de calles, otros estaban en pensiones, según el Estado santafesino no podían hacerse cargo de ellos, y los mandaron a San Camilo. Y después la Comisión Provincial por la Memoria, Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, determina que ahí adentro hay torturas y abuso sexual. Y ahí había 17 menores de edad de la provincia con el cuarto PBI del país. Uh-huh. Y eso tampoco ha sido noticia. Hablando de la situación de calle, aviso que en un rato vamos a charlar con Horacio Ávila del ONG Proyecto 7 por este nuevo censo que se hizo de manera popular para calcular cuánta gente vive en la calle en la Argentina, porque esa herramienta que tendría que estar en manos del Estado no se cumple, y son las propias organizaciones que trabajan la temática las que tuvieron que realizar este censo de manera autónoma, digamos. Estamos charlando con Pablo Galfré, periodista y autor del libro La Comunidad, Viaje al Abismo de una Granja de Rehabilitación. Hablabas de esos directivos que creen que están haciendo el bien y sí, que no necesariamente se consideran al frente de un espacio de tortura, digamos, ¿no? ¿Cómo entra la religión en esa idea de estar haciendo el bien? No, acá entra y no entra. Raúl Bonorino, que era el dueño de este lugar, fundador de este lugar y que murió yendo a Mar del Plata en un accidente de tránsito, en su currículum vitae que tenía posteado, digamos, en internet, se jactaba de ser católico, apostólico y romano, gente así de prosapia, ¿no? Digamos, estaba viendo un poquito Historia del Clan, ayer, y un poco me hace acordar un poco de quién me escuché, esa gente de prosapia pero que viene de capa caída, ¿no? que van cayendo en caída libre y tratan de agarrarse de algo, bueno, y estos se agarran de esto. Casa grande pero poco conservada, ¿eh? Exactamente, sí, sí, sí. Casa, creo que la casa está conservada, pero en Pilar, en una zona de casas de tierra, no la tenían en un country privado como a ellos les gustaría, digamos, ¿no? Pero no, en San Camilo no hay iglesia, no es que tenían que rezar y demás, digamos, ¿no? Lo que sí, hay una cuestión, me parece, como más, si querés, más protestante, ¿no? Donde justamente hay una cruz, pero no hay un Cristo, ¿no? Entonces, donde Martín Iribarne, que Martín Iribarne es el yerno de Bonorino. Martín Iribarne entra a San Camilo como adicto, conoce a la hija de Bonorino, Victoria Bonorino, se recupera las drogas y se termina casando con ella, ¿no? Fíjate un poquito, ¿no? Cómo hace este camino del héroe, ¿no? Estos 12 pasos apostólicos donde justamente, digamos, resurge de las cenizas, ¿no? Esa es un poco la visión que tienen ellos, y que ellos, los adictos, tienen que ser como yo, que soy el líder, ¿no? Seguí mi camino, seguí mi andar, yo soy tu ejemplo. Tienen esa cuestión carismática, evangélica, si querés, sin ser ellos pastores ni nada, ¿no? No es que acá no tienen convenio ninguna iglesia católica ni evangélica, pero tienen esta cuestión protestante, ¿no? Pablo, hablábamos de tus laburos previos a este libro y muchos tienen que ver con producción en televisión y en programas que mostraban esos lados B, digamos, o que muestran síntomas de la marginalidad y demás. Estamos ante un episodio muy fuerte por estos días, que es este de El Polaquito, el programa de Jorge Lanata decidiendo poner a un pibe de 12 años, de 11 años, según después cuenta la familia, contando cómo mató y cómo robó, y este cruce que le hacen después las organizaciones sociales con una denuncia penal incluida a la producción de La Nata, y a quienes participaron de lo que dicen fue un secuestro, una coacción, digamos, para que el pibe termine estando ante cámaras. ¿Qué te pareció lo que mostró La Nata ante la tele en términos éticos? ¿Cómo viste ese episodio? Quizás por cuestiones mías de cómo se me tomo las cosas, me deprimió profundamente. Primero, no sé, si Juan grabó y se escucha este programa, si alguien lo conoce, alguien lo está escuchando, me saco el sombrero, me pondría un sombrero para sacármelo, digamos, ¿no? A Juan lo entrevisté varias veces y tengo una admiración profunda por lo que hace él. Estamos hablando del líder del MT, ¿no? Me parece terrible. Yo me hice periodista por La Nata. Yo tengo 40 años y en el 90 tenía 13 años y durante los 90 leí Página 12, La Nata, Lehman y demás. Y la verdad, cuando pasan estas cosas, te dan ganas de abandonar la profesión, digamos, ¿no? Es ridículo por todo punto de vista, ¿no? No quiero entrar en las convenciones del niño porque yo no las conozco todas, pero vamos a hablar de lo periodístico, ¿no? Vos tenés un niño de 11 años que te está diciendo que mató, pero perdón, ¿fuiste a checar la información? ¿Cómo es que ponés a un niño de 12 años y que dice que mató, que robó? ¿Tiene alguna causa? ¿Viste el expediente? Lo que te hizo un niño, ¿vos lo crees y ya está? Digamos, yo tengo hijos, ¿no? Y los que tenemos hijos sabemos que los chicos a veces fabulan, inventan dentro de su fantasía, no por maldad. Entonces me resulta inexplicable que utilicen a un niño en este contexto donde el Poder Ejecutivo se está impulsando, el Poder Ejecutivo y la sociedad civil también, ¿no? Se está impulsando la baja de la imputabilidad, y justamente una compañera de esta casa, Claudia Cesaroni, está recorriendo el país luchando para que no suceda eso, y pongan un pobre chico en situación de calle, con una mamá precarizada, que todos están luchando para salir adelante, y al chiquito lo ponen ahí. Y obviamente, que si un chiquito le decís, es más, me pones un chiquito, si es de Boca, en dos minutos quizás te lo hago de River, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, si un chiquito te dice, sí, yo robo, no, esa herramienta periodística, bueno, pero ¿y cuánto robás? Yo robo. ¿Pero robás mucho? Sí, yo robo mucho. Sabemos cómo se manipula, ¿no? Una cosa es, de alguna manera, manipular a un entrevistado mayor de edad que tenés que lograr una cuota emotiva, ¿no? Es quizás medianamente comprensible. Y otra cosa es estar manipulando a un niño, me resulta canallesco, digamos, ¿no? Hay una cuestión más preocupante todavía, que es la participación directa del secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravets, en el armado de ese momento periodístico, ¿no? Sí. Bueno, según la información y que dio Juan, y uno tiene que confiar, sí, participó Kravets, la policía directamente, van al chico, lo van a buscar. Me resulta incomprensible. Un poco también lo que te decía, a mí también lo que me indigna en un punto es, yo te contaba, ¿no?, que había 17 menores de edad rosarinos en San Camilo, ¿no?, en un lugar denunciado hace un mes por torturas y abuso sexual, digamos, ¿no? Entonces, todos los medios que tienen alguna afinidad con el kirchnerismo aprovechan para pegarle a La Nata. Y yo la verdad que lo aplaudo. Pero a mí me encantaría que esos mismos medios, estoy hablando de medios nacionales y de medios alternativos de izquierda, me encantaría que hubiesen tomado el tema, ¿no? Y la verdad que nadie lo ha tomado, ¿no? Entonces, en un punto, los niños, a los medios les interesan cuando se vuelven mercancías, cuando están muertos, y si están dentro de bolsas, mejor, digamos, ¿no? Como sería el caso de Candela y un montón de chicas que son asesinadas, ¿no? Los chicos se vuelven noticia cuando son gatillados, ¿no? Cuando son víctimas del gatillo fácil, como pasó hace pocos días en Barraca con dos casos. Pero cuando los chicos están vivos, no. O sea, hay 17 menores de edad deportados de una provincia a otra en un centro de torturas, y no es noticia, no es noticia, pero para ningún medio. A mí me resulta incomprensible y muy triste, la verdad. Pablo, gracias por esta visita y gracias por estas investigaciones que nos hacen pensar un montón de cosas, incluso en nuestra propia agenda cotidiana, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Pablo Galfré, periodista y autor del libro La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación.